Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 20 de septiembre. El próximo día 27 se celebra el Día Mundial del Turismo. Con este motivo, desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique se han organizado una serie de actividades para sumarse a esta celebración. La programación será presentada esta tarde en rueda de prensa por José Antonio Orellana, quien nos ha adelantado esas actividades previstas para este próximo fin de semana. Por un lado, el próximo sábado 24 de septiembre, con la colaboración del Observatorio Astronómico El Torcal, se va a llevar a cabo en el yacimiento de Ocuri un taller de observación del cielo profundo. La actividad dará comienzo a las 9 de la noche con un precio de 5 euros. Por otro lado, para el domingo 25 de septiembre se anuncia un paseo en trenecito y degustación de productos de la sierra en el restaurante Plaza. Dará comienzo a las 12 del mediodía con un coste de 6 euros. El plazo de inscripción para ambas actividades ya está abierto. Los interesados deben acudir a la Oficina Municipal de Turismo. Cambiamos de tema. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado en la Diputación Provincial de Cádiz en el Consejo de Alcaldías, presidido por primera vez por el nuevo titular de la institución provincial, Juan Carlos Ruiz Bois. En este encuentro con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, se les ha trasladado la información actualizada en materia de inversión por parte del Gobierno provincial a través de los distintos planes y programas que se tienen en marcha. Los programas que estamos poniendo en marcha del 2021, que tienen en este caso prórroga de actuaciones hasta la primavera del próximo año 2023, con proyectos no solo en los municipios de menos de 20.000 habitantes, sino también en los municipios de más de 20.000 habitantes, los 45 municipios de la provincia, se vienen ejecutando actualmente distintas actuaciones del 2021 que suman algo más de 30 millones de euros, a las cuales hay que sumar, en este caso, todas las previsiones económicas del presupuesto general de esta Diputación del ejercicio 2022, que, como sabéis, se pintaba y se ideaba que iba a tener una inversión de más de 40 millones de euros, en distintos convenios, actuaciones con los 45 municipios de la provincia. En la suma de esos 70 millones de euros, estamos notando, en este caso, distintas dificultades. En primer lugar, por la elevación de precios que viene provocada por esa inflación de más de 10 puntos que está generando que algunos de los contratos que se han licitado y se han ejecutado correspondientes a las partidas del 2021 tengan dificultades por parte de las empresas adjudicatarias para mantener los precios. Estamos ahora mismo en una fase de negociación que están realizando muchos ayuntamientos con esas empresas adjudicatarias para que no se paralicen las obras, para que se puedan ejecutar y para que se mantengan el precio o bien se acojan a las distintas cuestiones que el Gobierno de España ha preparado para la elevación de precios de hasta un 20% en algunos conceptos, sabiendo la realidad del mercado, principalmente del sector de la construcción. En segundo lugar, con respecto a la nueva adjudicaciones de proyectos de lo que es el Invierte 2022, sabíais que desde el principio habíamos pensado en financiar esas actuaciones con un nuevo préstamo de inversión, que hemos tenido ciertas dificultades en esta cuestión a la hora de operar con la Junta de Andalucía, en el que se nos ha impedido el que realicemos ese préstamo de inversión que vaya destinado a convenios con ayuntamientos. En este caso, que vaya destinado a conceptos de lo que se conoce en la casa como transferencias de capital, transferencias a otros ayuntamientos. Sí, se nos ha permitido una parte de ese préstamo, el que va destinado a capítulo 6, a inversiones propias de la Diputación Provincial. Por tanto, esos primeros 40 millones de euros del 2022, hemos tenido que hacer una serie de recálculos dentro de la casa y se van a financiar no por préstamo de inversión, y sí por el remanente de tesorería. Remanente de tesorería de esta casa, que como sabéis, durante el tiempo en el que desgraciadamente hemos operado con un techo de gasto, ya se ha generado una serie de beneficios o de remanentes al finalizar el año, que nos ha permitido en este caso destinar esos fondos a la financiación de todos los programas de desarrollo local del Dipu Invierte, del Dipu Inver, que creo que son los que van a permitir, en definitiva, que tengamos en el conjunto de la provincia de Cádiz más de 70 millones de euros de inversión en desarrollo local y principalmente la previsión que creo que es lo más importante, de generar hasta 11.000 puestos de trabajo, 11.000 empleos directos en la ejecución de todos esos programas. Programas que se van a ejecutar en este próximo año 2023, muchos de ellos ya en ejecución en este 2022, y que tendremos, por tanto, hasta Navidades del 2023, una cooperación de la Diputación Provincial de Cádiz con los 45 municipios, con las 10 ELA y, como digo, con más de 11.000 puestos de trabajo que se van a generar principalmente en el sector de la construcción. También desde la Diputación de Cádiz, a través del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, en colaboración con las Cámaras de Comercio y junto a la Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería, se vuelve a poner en marcha la campaña Cádiz Vale Más para intensificar la actividad económica en la provincia. Una campaña de estímulo a la demanda con vales descuentos de 10 euros por persona para consumir en comercios y establecimientos de hostelería de la provincia en función del valor de la compra realizada. La compra mínima para poder canjear un vale de 10 euros será de 20 euros en los establecimientos adheridos. Los vales pueden descargarse a través de la página web cadizvalemas.com. Desde la Cámara de Comercio se anima a los comercios ubriqueños a sumarse a esta iniciativa. Este año Cádiz Vale Más va a contar con dos campañas. Una primera campaña de vales descuento para compras en comercio por 50 euros por persona, y una segunda campaña que se abrirá el 31 de octubre para hostelería, igualmente con 50 euros por persona, de manera que cada persona podrá contar con un total de 100 euros a través de ambas campañas. ¿Cómo funciona Cádiz Vale Más? Pues básicamente nos descargamos en nuestro teléfono móvil esos 5 vales de descuento después de darnos de alta en la página web de cadizvalemas.com y podemos hacer uso de ello en las distintas compras que hagamos en el periodo de la campaña, cuando desde que descargamos esos vales tenemos 10 días para poder hacer las compras correspondientes o la consumición en hostelería, y tenemos que respetar una regla de canje, que es que podemos usar un vale de 10 euros en cada compra o consumición de 20 euros o superior. De manera que siempre se está básicamente beneficiando a la ciudadanía de un descuento prácticamente de la mitad de la compra o de la mitad de la consumición, gracias a la financiación de la Diputación de Cádiz, que es quien pone los recursos para esta campaña, una campaña que va destinada fundamentalmente a acelerar el consumo y a ayudar a ambos sectores, comercio y hostelería. La Diputación de Cádiz ha apostado por un modelo absolutamente gratuito, donde lo que se paga es a posteriori. Una vez que se compra en el comercio o se consume en la hostelería, el sistema es muy ágil, muy sencillo. Para el comercio solo necesitan un teléfono móvil o un lector de QR para poder hacer la lectura de esos códigos y poder aplicar el descuento en cada ticket, y estamos en estos días especialmente insistiendo en que los comercios se animen a participar en la campaña y que prácticamente en todas las localidades de la provincia los ciudadanos puedan beneficiarse de esta campaña tan atractiva que pone la Diputación en marcha. Estamos con la campaña de comercio, la de hostelería aún está cerrada, no se ha iniciado, y en estos días estamos, por un lado, ya sea desde el 14 de septiembre se descargaron la primera tanda de vales, y eso del total de vales descargados por los ciudadanos, todos los que no se apliquen los descuentos, no se canjeen en establecimiento el día 24, cuando transcurran esos 10 días de plazo para el gasto, pues retornan a la plataforma, de manera que el día 25 habrá de nuevo una remesa de vales disponible para que otros ciudadanos, porque no se puede repetir en ningún caso la descarga, puedan disfrutar de la posibilidad de esos descuentos. Durante toda esta campaña, desde el 1 de septiembre hasta el tenemos 21 de octubre, de fecha tope de comercio, los comercios pueden se están incorporando, nos llegan diariamente solicitudes a través de la página, simplemente tienen que acceder igualmente a Cádiz Vale Más, pero en el área de establecimiento, ahí darse de alta como usuario e incorporar sus datos y aportarnos la documentación necesaria. Realmente se están pidiendo tres documentos sencillos: un acta de IAE que acredite que la empresa, el establecimiento, cuenta con un epígrafe de actividad económica de comercio minorista de los admitidos en la campaña. Luego se le está pidiendo el informe de plantilla media para acreditar que tiene menos de 10 trabajadores y un certificado de cuenta bancaria, porque es donde vamos haciendo el pago de las cantidades de vales que se han incorporado a sus tickets, de esas remesas que vamos haciendo prácticamente cada 10 días a los comercios para que reponer con total agilidad esas cantidades que se descuentan en sus cajas. Siempre recomendamos a los comercios, lo primero, que en el momento que accedan a la página web de Cádiz Vale Más, se descarguen las instrucciones del programa y se las lean con detenimiento para que conozcan un poquito más a fondo todos los detalles del programa. Ahí también tienen varios teléfonos de atención y un formulario de contacto, y si tienen cualquier duda, desde el equipo de soporte de Cádiz Vale Más, pues se les está intentando ayudar y atender para facilitar la incorporación de nuevos comercios. Y como te decía, es el objetivo de estos primeros días, que subamos el número de comercios, que estamos en 150 a nivel provincial, y esperamos que a lo largo de estos días subamos de los 200 comercios donde se puedan aprovechar estos vales descuentos. O sea, aprovechamos para invitar, a si nos escuchan comerciantes de Ubrique, a que accedan a la página web, se den de alta, es gratuito y no tiene ningún coste. Ahí la única cuestión es que hay que aportar estos documentos que decimos en PDF, que en algunos casos pues tienen dudas de cómo descargarse el informe de plantilla media o algunas dudas con los epígrafes, si no están bien registrados por el asesor a nivel de seguridad social o a nivel tributario, pero realmente es muy sencillo y no tiene ningún coste. Lo que sí estamos solicitando, vamos, básicamente es recomendable que al menos tenga un teléfono móvil que pueda leer el QR o una aplicación directamente en el TPV, que también lo hay. Hoy prácticamente todo el mundo está funcionando con teléfonos móviles que te hacen esta función, y al tener abierta la sesión con tu usuario y contraseña, pues directamente puede hacerlo con el móvil. De todas maneras, incluso si no es así, también se puede introducir manualmente un código alfanumérico que sustituya al QR, pero intentamos evitarlo para evitar errores manuales, evidentemente. En esta edición de noticias también les informamos que las ubriqueñas Cristina Zapata y María del Mar Román han puesto en marcha en nuestra localidad una escuela de yoga. Para esta primera semana de apertura se han organizado unas jornadas de puertas abiertas para mañana miércoles y sesiones gratuitas. Las clases están dirigidas a todas las edades, con actividades específicas para embarazadas, personas mayores y menores. Tipos de yoga hay como imaginación, creo yo, y cada día van saliendo nuevos tipos. En concreto, nosotros en nuestras clases tenemos Hatha Vinyasa Yoga, que lo daría María del Mar, yoga para niños, yoga mayores, yo daría yoga Vinyasa Yoga o yoga dinámico, y yoga prenatal y preparación al parto. Todo el yoga, la filosofía, meditaciones, ejercicio de pranayama y todo lo que tenga que ver con el yoga. Toda esta idea del estudio de yoga, de la escuela y tal, fue gestándose dentro de mí durante la pandemia. Entonces yo lo considero como una metáfora muy bonita después de esta pandemia de COVID que hemos tenido, que lamentablemente se han quedado muchos negocios por el camino. Surge esta escuela, este centro, este espacio sagrado para la práctica de yoga. Bueno, pues yo tengo la formación básica de 250 horas en Hatha Yoga, y bueno, a partir de ahí pues yo considero que todo buen profesional debe de ir actualizándose y formándose cada vez más, ¿no? Tengo también formación en el manejo de lesiones en yoga, muy anatómica y biomecánica, ¿vale? Para poder hacer la práctica más eficiente en función de estas lesiones y tal, que se suelen ver en las clases. También tengo una especialización de meditación, y justo ahora acabo de hacer la especialización de yoga prenatal y posparto, que me permite pues dar clases a estas mujeres embarazadas que van a dar a luz y luego ayudarlas en la recuperación posparto. Pues la formación que yo he hecho es de 200 horas por el Instituto Europeo de Yoga, que es la formación de profesora de Hatha Yoga y Hatha Vinyasa Yoga, y después también hice la formación de profesora de yoga para niños y la de yoga para personas mayores. Bueno, el yoga que yo voy a realizar, que es por la mañana para las personas mayores, pues es un yoga que tiene muchos beneficios, y yo creo que es importante también dedicarle un tiempo a los mayores. Entonces, lo vi interesante y me gustó hacer esta formación. Y los beneficios para los mayores pues son tanto físicos, psicológicos y sociales. Y le ayuda también a corregir problemas asociados a la tercera edad, ¿no? Como es la mejora de la memoria, el estado de ánimo, ayuda a la concentración, también combate el insomnio, por ejemplo, la circulación, los problemas digestivos, le mejora el equilibrio, la respiración, reduce el estrés, gana flexibilidad muscular, corrige la postura y también ganas energía y actitud positiva ante la vida. Estos beneficios pues pueden ser para los mayores, para los niños y para los adultos, o sea que, pero en concreto para los mayores pues también le viene muy bien, porque también hemos pasado una pandemia en la que ellos han sido muy afectados, porque tanto a nivel físico como cognitivo se han visto limitados de estar en sus casas, no poder a lo mejor relacionarse más con la familia, no poder salir. Pues entonces también el yoga este que vamos a practicar en la escuela Jingo pues, le va a venir muy bien para socializarse, para mover su cuerpo, su musculatura, ganar flexibilidad, porque a lo menos parece una tontería a nosotros, ¿no?, el colgar un abrigo en una percha, pero para ellos a lo mejor no llegan a colgar el abrigo a una percha o ponerse un zapato o amarrarse los cordones. Y si con el yoga le podemos ayudar a que puedan conseguir eso, pues mira qué bien. Y una última cuestión para finalizar. El portal de viajes Booking ha incluido al Love Jacuzzi Lila Casa Ermita San Antonio de Ubrique entre las 5 mejores casas rurales de la provincia de Cádiz. Para llevar a cabo este ranking, el portal tiene en cuenta la valoración de los clientes, la calidad de los servicios que ofrece la instalación, la atención prestada a los inquilinos por los anfitriones y las visitas generadas por esta oferta de alojamiento, entre otros aspectos. La familia ubriqueña encargada de la gestión de esta casa rural se ha mostrado agradecida por esta buena clasificación para su establecimiento y por la repercusión positiva que este tipo de noticias publicadas a nivel provincial pueden generar para el turismo local. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.